dos espaldas, dos cinturas, dos bocas enlazadas y dos arcos de amor de un mismo puente. Encuentro, de Rafael de León. Si me hubieran enseñado a soltar amarras. Si me hubieran explicado que los atardeceres caducan, que los coches más potentes contaminan, que las llamas se enfrían hasta congelar el alma, que las canciones que nos mostraron el mundo hoy se versionan con sintetizadores, que el dinero llama al dinero, que lo que tienes es lo que vales. Si me hubieran explicado que el amor es como la nicotina y que a veces es mejor dejarlo antes que cogerlo, que el corazón se arruga con el trato, que a veces sí es tarde, aunque la dicha sea buena, que la cama de 90 tiene más éxito que la de 1,50, que lo mejor de la lluvia es el arco iris, aunque el verde sea vejiga y casi nunca esperanza, que dos veces no se viene a ser un no rotundo, que siempre no es continuamente, aunque siempre esté continuamente grabado en los anillos, que somos tan compatibles como zapatos de tacón sobre cuestas empedradas. Si en vez de amar a destajo me hubieran enseñado a soltar amarras, si pudiera resolver hoy todo lo que debo dejar para mañana, no llevaría sobre mi espalda el peso atroz de esta gran montaña. Si me hubieran enseñado a soltar amarras, de Marina Hidalgo Castroviejo. Romance de la luna luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Romance de la luna, luna. Federico García Lorca. Repóquer del abandono. Primero, tristeza. Un poeta en su silla, al lado un cenicero, en él un cigarro consumiéndose, un cuarto pequeño en el que sus ilusiones escapan por la ventana. Afuera, multitud de gente riendo, burlándose de ese pobre poeta sentado en su silla, al lado de un cenicero, con un cigarro consumido. Dos. ¿Por qué? De tus labios salieron muchos no. En tus ojos crecieron las miradas que me gustan. Tus manos, siempre igual de frías que tú, buscaban un refugio provisional en las manos que ahora te escriben. 3. Audaz. Sé que tú no vendrás conmigo. Es inútil quererte tener. No podré, porque tú perteneces al calor del verano y no eres capaz de besarme en este crudo invierno. 4. Atrevido. El sol ayer me quemó y tu sonrisa me aliviaba. Ayer en el mar casi me ahogué. Sin embargo, sueño con perderme en el lago de tus lágrimas. Anoche soñé que me ahogaban, pero al despertar vi que eran tus manos intentando sanarme. 5. No me pasa nada. Hoy es un día triste. Hablamos como siempre. Fingimos reír y sabemos que no estoy bien. Decirte amiga será algo a lo que nunca podré acostumbrarme. Repóquer del abandono, de Óscar Orío Costoya. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domado, el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas, pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas su hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído contártelo a solas. Rima primera, de Gustavo Adolfo Bécquer. La Luna y Compañía, un programa que tú puedes escuchar a través de internet. Peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Cantan, cantan. ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Ha llovido, aún las ramas están sin hojas nuevas. Cantan, cantan los pájaros. ¿En dónde cantan los pájaros que cantan? No tengo pájaros en jaulas, no hay niños que los vendan. Cantan. El valle está muy lejos. Nada. Yo no sé dónde cantan los pájaros. Cantan, cantan los pájaros que cantan. Canción de invierno, Juan Ramón Jiménez.

quién fuera Luna, de Gustavo Adolfo Bécquer. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Tengo miedo a perder la maravilla, de Federico García Lorca. Canción. Me pierde tu cuerpo como el ancho mar. Ojalá yo nunca sepa navegar. Acampo en tus senos, dulces como dunas. Pasen y repasen sobre mí las lunas. Me pierdo en tu boca como un peregrino. Quiera Dios que nadie me enseñe el camino. Vagando sin rumbo, extraviado en ti, no sepa yo nunca regresar a mí. Poema de Elías Gómez. Sin cadenas, de Alfonsina País. Abro mis manos, te dejo libre, nada te detiene, vuela. Abro mi corazón, no tienes ya prisión, sal, eres libre, corre, alza vuelo. Te dejo partir, te quiero libre, suelto, como el viento que es brisa o huracán, como el inmenso mar a cielo abierto, como las golondrinas, no tienen dueño, como los sueños que van y vienen. No te detendré, pues libre eres. No te buscaré, licencia tienes, recorre el mundo si eso quieres, canta, ríe, baila, llora, ama, grita, haz tu voluntad, has quedado en libertad. Usa tu albedrío, tienes todo tu arbitrio, mi sentimiento te lo concede, mi osadía te lo sugiere. Ya no me mires, ¿que no comprendes? Porque te quiero libre. Sin ataduras a mis sentimientos, sin ligaduras a mis pensamientos. Dejo de sentir y de sentirte, te dejo ir desde lo más profundo de mí, sin reclamos ni arrepentimientos. Con una sonrisa te envío un beso. No hay amarres ya que nos líen, que la vida disponga de cada uno. Libres somos, libres los dos, libre tú, libre yo. No permitáis, amigos, que el corazón se vaya. Vigiladlo de cerca, dormid poco, porque un día Una piedra sin nombre ocupa su lugar. Una piedra pesada, muy pesada. Te miras al espejo, no ves nadie. Te oyes hablar y no eres tú el que habla. Te hablan y no te das por aludido. Te preguntas quién eres y no sabes. Ni alegran tu mirada los geranios, ni los innumerables colores del crepúsculo, ni las muchachas nuevas. No permitáis, amigos, que el corazón se vaya. Vigiladlo de cerca. Dormid poco, porque es lo más valioso que tenemos y el más desleal amigo. No permitáis que el corazón se vaya. Poema de Elías Gómez. Si quieres participar en nuestro programa, colaborar pues, con alguna sugerencia, enviando algún relato breve, algún poema para que lo leamos aquí, nuestro correo electrónico es lalunaicia@gmail.com. Lo repito, lalunaicia@gmail.com. Pues nada, queridos oyentes, amigos, hasta aquí ha llegado un programa más de este espacio llamado La Luna y Compañía. Como siempre, un servidor, José Antonio Laboreo, se despide de todos vosotros con el deseo de cada semana de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos, todos, todos vuestros sueños. Muy buenas noches. Peina el viento los cabellos como una mano maternal. Abro la puerta del recuerdo y el pensamiento se me eleva. Me peina el viento los cabellos como una mano maternal. Son otras voces en las que llevo, es de otros labios mi cantar. Hasta mi gruta de recuerdos tiene una extraña claridad. Fruto de tierra extraera. Atrevo a recordar.